con el salchichón, córtalo con el merengue y larga ese morcillón. Afájale con el guiso para con el salchichón, córtalo con el merengue y larga ese morcillón. Es que estás hecho una elefanta, mi amor, por eso nadie te levanta. Es que estás hecho una elefanta, mi amor, por eso nadie te aguanta. Es que estás hecho una elefanta, mi amor, por eso nadie te levanta. Es que estás hecho una elefanta, mi amor, por eso nadie te aguanta. Ya me dijo mamá que no hay problema y que coma todo lo que quiera. Si soy feliz siendo gordita, ¿por qué yo tengo que adelgazar? Para con el salchichón, córtala con el merengue y larga ese morcillón.